indecisa. Y no te condueles, vida mía. Ay, dame siquiera una sonrisa, porque sueño que tú serás mía. Parece un embrujo de acordeón, donde brotan siempre bellos sones. Siento suspirar mi corazón. Eres la musa de mis canciones. Y esa hembra que conocí me hará feliz, me hará feliz. Cuando la miro a sus ojos, me sonríen sus labios rojos. Cuando la miro a los ojos, me sonríen sus labios rojos. Estoy que salto en un pie, porque pronto va a caer. Y ahora me tiene embrujado, locamente enamorado. Y ahora me tiene embrujado, locamente enamorado. Afligida, se llenó de luz con tu llegada. Tú cicatrizaste las heridas que tenían a mi alma desolada. Eres como el cielo azul, lleno de luz, lleno de luz. Como bellas almoradas en las sabanas, en las sabanas. Como bellas almoradas en las sabanas, en las sabanas. Los papeles se cambiaron, soy su eterno enamorado. Pensé que era un vacilón y no me halló sin su amor. Pensé que era un vacilón y no me halló sin su amor. Ay, los papeles se cambiaron, soy su eterno enamorado. Pensé que era un vacilón y no me halló sin su amor. Pensé que